Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y darnos lugar en el programa. No, gracias a ustedes por, bueno, darnos estos minutitos. Queríamos conocer un poquito sobre, bueno, el trabajo que vienen llevando adelante en salud mental en Moreno, y sobre todo de este taller que nos parece sumamente interesante. ¿Nos querés contar, bueno, cómo surge? Bueno, mira, nosotros en salud mental tenemos una trayectoria de trabajo de más de 25 años con profesionales de la salud mental en cada unidad sanitaria del territorio de Moreno, que cuenta con 43 unidades sanitarias, y a su vez con programas específicos que trabajan diferentes temáticas como el consumo problemático, como la prevención del abuso contra las infancias, como nuestro centro de día para pacientes con padecimientos subjetivos graves, como el área de infancias y adolescencias. Y hace muy poco, en el mes de abril, comenzó un nuevo programa que trabaja con un abordaje integral para personas con ideas de muerte. Este programa surge por la gran demanda que lamentablemente hay en el municipio sobre esta temática y porque los profesionales que yo te nombraba anteriormente, que están en el territorio, no llegan a dar abasto con los turnos para poder dar una pronta respuesta que amerita este tipo de temáticas y por lo que también lo indica la ley, ¿no? Donde una persona que tuvo un intento de suicidio debe ser atendida dentro de los 7 días posteriores a que tiene la alta clínica. Nosotros tenemos una guardia también de salud mental dentro del Hospital General Mariano y Luciano de la Vega, y a partir de ahí es donde vamos teniendo también como la estadística de la cantidad de casos que surgen. A su vez, un grupo de adolescentes que pertenecen a centros de estudiantes se encuentran con un concejal, Lucas Franco, acá de Moreno, planteándoles que tenían una gran necesidad de poder hablar de salud mental y poder hablar de los suicidios. Lucas se comunica inmediatamente bueno, conmigo en este caso, que soy la directora, y empezamos a pensar juntos cómo poder darles respuestas a estos adolescentes y también a poder empezar a hablar de esta temática que lamentablemente sigue tan silenciada y que es un tabú en nuestra sociedad, hablar del suicidio. Así surge una ordenanza que se aprueba en el Consejo Deliberante y ayer dimos inicio a poder dar respuesta a esto que nos pedían los adolescentes. Estos talleres tienen la finalidad de poder, como te decía antes, empezar a hablar de salud mental y empezar a hablar del suicidio, ¿no? Es un tema tabú que no se habla y cuando se habla de este tema se hace desde el miedo, desde la vergüenza, desde la culpa. Y muchas veces desde la ignorancia, ¿no? Los medios de comunicación no lo comunican, valga la redundancia, de la mejor forma posible. Y está el mito de que si uno habla de suicidio van a empezar a suicidarse el resto de las personas. Y justamente pasa lo contrario. Si uno no puede hablar de esta temática, si las personas que están sufriendo no saben a dónde poder acudir, si no tienen un otro con quien poder hablar, el padecimiento se hace aún peor. Entonces nosotros estamos con esta mirada de poder darle a los adolescentes el lugar de escucha para que ellos también puedan plantear qué les viene pasando, qué les pasa a sus compañeros en los diferentes ámbitos por donde ellos circulan, pero a su vez que también tengan herramientas para poder escuchar lo que está pasando, para saber a qué lugares acudir cuando se necesita de un otro y cuando se necesita, en este caso, de salud. Y porque te creemos que todos tenemos un rol en la prevención, ¿no? Desde diferentes lugares, cada uno también desde el lugar que nos toca ocupar, pero que todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio. Entonces, estas jornadas vienen con ese lema de Sin Caretas, hablemos de suicidio, dando estos talleres de salud mental para poder empezar a trabajar las emociones, para poder también aprender a gestionar los pensamientos y los sufrimientos por los que uno va pasando a lo largo de su vida. En este caso está destinado a adolescentes mayores de 16 años hasta 25, porque creíamos que era un grupo etario con el que en este momento podíamos trabajar y también porque fueron ellos quienes lo solicitaron. Entonces también como Estado teníamos que darle una respuesta al pedido que ellos estaban haciendo. Ayer comenzaron, tuvimos más de 70 jóvenes reunidos. para poder empezar a hablar de esto. Y como vos decías al inicio, van a ser 3 jueves más donde nos vamos a estar encontrando para poder seguir trabajando esto, con también una finalidad, que ellos, los adolescentes, puedan hacer una campaña publicitaria que después represente al municipio en todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio. Buenísimo, buenísimo. Ahí cuenten con la Tinku para la difusión de ese material, Sí. que desde aquí nos parece sumamente interesante. Vos me decías al inicio que bueno, que ustedes en estos casos, bueno, particularmente es para adolescentes, porque este grupo lo solicitaba, ¿no? También algo muy interesante. Pero las intervenciones se dan una vez que pasan por los consultorios del hospital, contame, ¿o es a demanda que alguien puede No, esa ir? demanda, Okay. esa libre demanda. Sí, si alguna persona tuvo un intento de suicidio e ingresó a la guardia de clínica y después pasa por la guardia de salud mental, inmediatamente cuando tiene el alta se va con un turno programado para que pueda asistir al programa de abordaje integral de ideas de suicidio. Pero también esa libre demanda a la población que está sufriendo puede acercarse y solicitar un turno. O puede también acercarse a las unidades sanitarias, no necesariamente tiene que ser específicamente en este programa, ¿sí? Las unidades sanitarias también están a disponibilidad para escuchar todo aquello que llega y todo tipo de sufrimiento, pero bueno, tenemos un área específica que también puede dar respuesta a esto. Nosotros nos encontramos de lunes a viernes, de 8 a 16, en el predio de salud, en el Hospital Viejo, en el edificio de salud mental. Bien. Sabemos que muchas veces es muy difícil poder acceder, ¿no? Al área de salud mental, que hay muy pocos municipios que lo tienen y de forma gratuita, y que bueno, ir por la parte privada es muy caro, muy difícil también de sostener. ¿Cómo están con la demanda? Si bien nosotros tenemos una red de salud mental muy amplia, la verdad es que la demanda nos supera siempre. Intentamos no tener listas de espera, pero la verdad es que los profesionales tampoco dan abasto para poder alojar a más pacientes. Sí hay espacios de primera escucha y orientación en todas las unidades sanitarias para poder tener un primer encuentro y también ir generando la demanda y viendo si es pertinente. Que asista a un turno de psicología, porque también queremos que si bien podamos hablar de la temática, no todo el mundo que esté sufriendo y en el momento en que a uno le parece que tiene que asistir, puede estar en el momento para empezar una terapia, ¿no? Claro, Por en el ahí momento se de lo llegar. recomienda el médico, se lo recomienda a la familia, se lo recomienda a la escuela. Pero esa persona aún no está preparada para iniciar. Entonces, en esos espacios de primera escucha y orientación, también vamos chequeando esto. Y también porque no queremos algo que por ahí es normal, un duelo, ¿no? Claro. Por ahí, sacando el suicidio, ¿no? Falleció un familiar por una enfermedad, por X motivo, porque la vida terminó para esa persona por otras cosas que no sea el suicidio. Y un proceso de un duelo tiene un tiempo que es necesario poder transcurrir para saber si ese duelo es patológico o no. Entonces, por ahí lo ven triste y es no, totalmente normal que esté Claro. triste y lo que se espera de esa persona es que esté triste y lo mandan al psicólogo. Bueno, nosotros ahí escuchamos si es una tristeza que está atravesando porque acaba de tener una pérdida, o si esto trae trastornos del sueño, no está pudiendo desempeñarse en sus labores cotidianas, es una tristeza que lo arrasa y no puede levantarse de la cama por más de 4 meses. Digo, vamos como también evaluando estas situaciones porque no siempre es necesario ir al psicólogo. Y hay veces que necesitamos atravesarlo y damos herramientas para poder atravesar ese espacio. Hay otras sintomatologías que sí necesitan ser abordadas inmediatamente, como en este caso lo del suicidio, como autolesiones, como personas que estén con alucinaciones o con algún tipo de descompensación por su salud mental. Digo, vamos evaluando también cuál es el momento. Bien. Sabrina, me decías, Oh, sí. Este taller particularmente tiene que ver con una demanda de adolescentes y al mismo tiempo me decías que la temática de suicidio muchas veces es muy, bueno, es tabú, ¿no? Hay mucho prejuicio detrás y esos temas se tratan como de silenciar, ¿no? Todavía cuesta hablar para gran parte de la población y sin embargo acá hay adolescentes que deciden y piden y están exigiendo, ¿no? Hablar. ¿Cómo lo ves a esto de las nuevas generaciones rompiendo, ¿no? Un poco con estos estigmas. ¿Esto es como muy particular o bueno, se vienen dando en otros ámbitos que tengan que ver con la salud mental? No, se vienen dando, los pibes la verdad la tienen clarísima y vienen despertando a los adultos que venimos con otra cabeza y también criados, ¿no? En otra cultura, de no hablar del suicidio y no hablar de salud mental, es algo histórico. La ley de salud mental tiene más de 13 años y se la sigue llamando la nueva ley, cuando con 13 años ya no es nueva. Y hay en muchos lugares que todavía no se está pudiendo implementar y donde se cuestiona la implementación de esa ley. Y los pibes, la verdad, vienen con otra cabeza diciendo: despierten, esto hay que empezar a laburarlo. Y bueno, un poco fue lo que pasó acá en Moreno, ¿no? Los pibes despertándonos y diciendo: a ver, adultos, a ver, Estado, den respuesta a esto. Y bueno, ahí salimos a escucharlos y a darles respuesta a este pedido que ellos vienen haciendo y que es totalmente genuino y que viene también en línea de lo que venimos pensando, de que cuanto más tabú es un tema, es peor. No, lo hemos pasado con otras temáticas, con la violencia de género, cuando era algo que solo se tenía que trabajar a puertas adentro, si era un tema de la familia, cuando los movimientos salieron a decir, no, esto hay que ponerlo en palabras, un montón de mujeres pudieron empezar a denunciar y a poder trabajar lo que les está pasando. Con la temática de salud mental pasa lo mismo, ¿no? Si vas al psicólogo, vas al psiquiatra es porque estás loco. Y en realidad no, es porque tenés un sufrimiento, ¿no? Y ayer hablábamos con los pibes, si a vos te duele un pie, te duele la panza, te duele la cabeza, vas al médico y nadie te cuestiona por eso. Ahora, si vos estás sufriendo, ¿por qué no podés ir a una guardia de salud mental o no podés ir a pedir ayuda al psicólogo? Si también es un sufrimiento y la salud mental es un derecho que todos tenemos que poder tenerlo y por eso apuntamos también a que sea gratuita, ¿no? No, sin duda. Y también, dato no menor, es hablar y tratar la prevención, que sin duda hay que, bueno, el paso siguiente es el que uno a veces lo toma como necesario, urgente, pero la prevención también es sumamente necesaria ir trabajándola. Bueno, y el primer paso de la prevención es hablar de la temática. Entonces, ahí apuntamos a poder empezar a hablar de esto, a saber de que existe, a saber de que uno puede pedir ayuda y esto va a hacer que a largo plazo podamos prevenir suicidios. Perfecto. Ahí, bueno, Sabrina me decías, esto iba a terminar una producción ahí de una campaña de difusión. Te vuelvo a repetir, los micrófonos de la Tincuneco están abiertos ahí para sumarnos. Creemos que es sumamente interesante el tema de la salud mental en todas las temáticas que tiene para abordar. Y bueno, interesante esto de los talleres que se van a estar dando. ¿Nos querés repetir, bueno, fecha de los próximos y dónde se van a estar llevando? Los próximos talleres son el 2 de noviembre, el 9 de noviembre y el 16 de noviembre, que son los 3 jueves que siguen, de 14 a 16 en el predio de salud. Y la campaña final se estará haciendo en diciembre, porque les vamos a dar aproximadamente un mes a los jóvenes que tengan tiempo de hacer unas buenas producciones, y ahí será el cierre de este año, de esta campaña que comenzamos para poder continuar obviamente el año que viene, no solo con jóvenes, sino también ya con adultos, con educadores y bueno, con todo aquel que quiera empezar a sumarse y que bueno, con salud, digo. Y algo que no te había dicho, que está bueno, es que somos muchas áreas que estamos trabajando en estos talleres, ¿no? Si bien salud mental por ahí es el principal, porque es el que tiene el conocimiento. Esto se organiza en conjunto con la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos del Niño, Joven y Adolescente. Se suma educación, se sumó cultura, se sumaron los equipos de comunicaciones, se sumó el área de juventudes, porque la temática es multicausal y la tenemos que abordar también desde ese lugar, y por eso es importante que todas las áreas del municipio que tienen que ver con esto se estén sumando y estemos trabajando en conjunto. Interesante también que los municipios aledaños puedan tomar esta experiencia y replicarla. Me parecería sumamente maravilloso. Sabrina, te agradezco estos minutitos. Sabemos que estás trabajando. Así que bueno, te agradezco. Y desde aquí, bueno, vamos a seguir difundiendo los próximos encuentros y esperando la próxima campaña. Perfecto. Muchas gracias por el espacio. Estamos a disposición para cuando quieran que estemos de vuelta. Y muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Un beso. Chau, chau.